dijo adiós sin ningún reparo. Dile que su adiós llenó de pena el corazón. Dile que me duele mucho el alma. Dile que sigo esperando. Me devuelva el sol, me devuelva el canto. Dile que el jazmín aún espera en el jardín. Dile que la rosa está llorando. Dile, amigo, que vuelva, que aleje de mí la tristeza. Dile, amigo, que vuelva, que traiga la alegría de vivir. Alegría de vivir. Dile que mi sentimiento se alejó tras ella, se fue con el viento. Dile que su amor dejó sin luz a mi razón. Dile que amarla es mi tormento. Dile que sigo esperando. Me devuelva el sol, me devuelva el canto. Dile que el jazmín aún espera en el jardín. Dile que la rosa está llorando. Dile, amigo, que vuelva, que aleje de la alegría de vivir. Dile, amigo, que vuelva, que aleje de mí la tristeza. Dile, amigo, que vuelva, que traiga la alegría de la alegría de vivir.